puerta, estaré en mi trampa, te cuidaré mucho en mi palomar. Cantará de tarde y de mañana, y te daré permiso por verte arrullar. Palomita, estaré en mi trampa, te cuidaré mucho en mi palomar. Cantará de tarde y de mañana, y te daré permiso por verte arrullar. Cuando estaré en mi choza, con esa palomita, cuando estaré en mi choza, con esa palomita, olvidaré a las otras, porque es la más bonita, olvidaré a las otras, porque es la más bonita. Las palomas que tengo son caseras, tengo que olvidarla, por esta mensajera. Y las palomas que tengo son caseras, tengo que olvidarla, por esta mensajera. Palomita, ya tú no me conoces, ya tú no me conoces mi modo de tratar. Tengo una trampa linda y bien armada, hay para llevarte a mi lindo palomar. ¿Dónde estaré en mi choza? Con esa palomita. ¿Dónde estaré en mi choza? Con esa palomita. Olvidaré a las otras, porque es la más bonita. Olvidaré a las otras, porque es la más bonita. Las palomas que tengo son caseras, tengo que olvidarla, por esta mensajera. Y las palomas que tengo son caseras, tengo que olvidarla, por esta mensajera. We'll be right back.